Como yo soy carpintero, tengo que meter el clavo. Ayer me pasó algo serio, trabajando con Amparo. Amparito era sin duda una artesana adiestrada, pues mientras yo martillaba, ella el clavo me agarraba. ¡Repítelo, Chucho! Se me doblaba y Amparo me gritaba, meterlo es una locura. Me dijo cambie ese clavo y con razón por supuesto, pero yo le contesté, de estos clavos no hay repuesto.